Compañeros, yo voy a dar el balance que se hizo en la asamblea de delegados sindicales del Sindicato de Académicos de Chapingo. Se llama Las Enseñanzas de un Paro Nacional. El día 11 de noviembre pasado se organizó el primer paro cívico nacional convocado por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta acción fue preparada por más de 800 organizaciones sindicales, estudiantiles, populares, agrarias y ciudadanas del país. Se paralizaron actividades, carreteras, caminos, escuelas, empresas en 27 estados del país. Cada quien se organizó de acuerdo a sus posibilidades y capacidad. La importancia de esta acción salta a la vista. Se trata de la primera respuesta nacional a la embestida anticonstitucional del gobierno federal para desaparecer a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y al propio Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero visto de cerca, se trata también de decir que ya basta de políticas neoliberales y antipopulares, de alza de precios y disminución de salarios, de más impuestos y menos servicios, de unos cuantos grandes ricos y millones en la pobreza extrema. Maldito término que expresa la condición de la gente que vive con menos de un dólar diario por familia, es decir, que vive muriendo de a poquito. Y este paro cívico es también empezar a recomponer el país. La soberanía reside en el pueblo, nos dice a gritos la Constitución desde 1814 en Apatzingán, con el cura Morelos. Está establecido en el actual artículo 39 y cuando un gobierno no sirve ni representa al pueblo, estamos en el derecho y la obligación de darnos el gobierno que decidamos. Porque entonces basta de diputados y senadores que votan sus acuerdos como les diga su partido y como les pagan los que siempre ganan, los grandes empresarios. Los diputados y senadores representan a los ciudadanos y a ellos deben atender en sus decisiones. La respuesta a la ilegalidad del gobierno de Calderón fue contundente. A lo mejor no es suficiente y habrá que preparar acciones más amplias y decididas, pero el empiezo es significativo. Millones de mexicanos decidieron que no es correcta la iniciativa del gobierno y se pusieron del lado de los trabajadores, de los electricistas, del ESME y su trayectoria ejemplar de casi cerca de 100 años. Algunos opinarán que la acción del gobierno estuvo bien, sin más análisis político y jurídico. Generalmente esos razonamientos parten de experiencias inmediatas, generalmente por el trato una vez recibido por algún empleado de la empresa. Sería igual que aceptar que desapareciera la Universidad de Chapingo porque un universitario se emborrachó, o porque un profesor realizó una acción indebida, o igual que desapareciera un gobierno o una secretaría de Estado porque tienen corrupción, cuestan caras o hacen cosas indebidas. Y aquí los ejemplos sobran. La verdad es que con el decreto arbitrario del gobierno federal se ponen claro las cosas. O se acepta que la nación solo sirva para hacer más ricos a los grandes millonarios, o sirve para los intereses nacionales. Porque les le ha dejado al descubierto la acción gubernamental con el negocio de la fibra óptica, que con miles de kilómetros permite establecer la tecnología del llamado triple play, con lo que los enchufes comunes servirían para transportar electricidad, comunicaciones e internet sin mayores costos. El ESME reclamó este servicio para brindarlo gratis a las instituciones públicas y a precios ínfimos a nuestras casas. El servicio es reclamado por las empresas extranjeras, sobre todo españolas, asociadas a los secretarios de energía, del cual el propio Calderón es parte. Como se aprecia, ante el saqueo de la riqueza nacional no tienen vergüenza y tratan de imponerse sin más, pero se enfrentan a una organización reconocida. Hoy los obreros electricistas tienen la palabra. ¡Viva el ESME! ¡Viva! Por ello se realizó el paro cívico en Chapingo. Si bien colectivos estudiantiles lo asumieron como propio, fueron respaldados por los sindicatos de profesores y de trabajadores. Quisimos, como siempre, lastimar lo menos nuestras propias actividades. Pero ante todo, es necesario precisar que ha sido el primer acto político de nuestra institución. corrupción en décadas, en el que no paramos por demandas o conflictos internos, sino en solidaridad por una causa aparentemente externa. Y aparentemente porque es evidente que la suerte de los electricistas y del ESME es nuestro propio destino, como un anticipo de lo que nos tienen prometido los neoliberales y sus gobiernos, obligados por una globalización como negocio para las grandes transnacionales. En Chapingo se estableció un paro de 12 horas de cerca de las 7 a las 18 horas. Participamos algunas centenas de universitarios. Se realizaron otras acciones, una marcha de estudiantes y sindicatos de Chapingo y del Colegio de Postgraduados hacia Texcoco, una asamblea popular en el Parque Central junto con electricistas, telefonistas, profesores y pueblos de la región, donde destaca siempre Atenco. Luego se marchó por la autopista y se abrió la caseta. Lo importante, además de ser el primer movimiento político de este tamaño por causas externas, es un movimiento que unificó representaciones de los tres sectores, estudiantes, profesores y trabajadores, como no se veía desde la lucha por presupuesto universitario de la década de 1980. Y ello significa un retorno a una madurez de nuestras organizaciones, que vale la pena mantener y cultivar, pues con ello somos capaces de enderezar una multitud de construcciones y aportes universitarios. Vale la pena destacarlo. Esta acción unificó también diferentes tendencias de activistas estudiantiles, de lo cual nos congratulamos, pues reconocemos en las iniciativas estudiantiles una profunda generosidad, un refuerzo de los compromisos sociales que distinguen a los universitarios y acciones decididas y ejemplares, siempre dispuestos a aprender y a enseñar. Nuevas tareas reclaman que esta unidad en acción se mantenga, se amplíe y fortalezca. Nuestros estudiantes sabrán reconocerlas y atenderlas como lo hicieron antes. Y dos atenciones que no debemos de perder de vista, que son: este fue el primer paro cívico nacional. Vendrán nuevas acciones que debemos de preparar desde ahora para evitar las improvisaciones que se tuvieron y que somos los primeros en reconocer. Dentro de las nuevas acciones está a la orden del día preparar la huelga nacional. Y por otra parte, debemos atender nuestra propia situación universitaria. La defensa nacional pasa hoy también por la defensa de la universidad pública, de su presupuesto y de sus formas de educación. Ya el Congreso aprobó cerca de 200 millones de reducción del presupuesto a la Universidad de Chapingo. Unificar las luchas universitarias al respecto es un acto obligado, no solo como sobrevivencia, sino también por mantener y construir nuestro propio proyecto de nación, de campo mexicano, de universidad y de Chapingo. Por ello es tan importante la unificación de los sectores y de las tendencias en cada sector, con un programa de lucha y con una unidad en acción. No basta resistir, tenemos que construir las organizaciones del poder popular. ¡Viva la ESME y su lucha ejemplar! ¡Viva! ¡Viva el paro cívico nacional! ¡Viva! ¡Viva la universidad pública! ¡Viva! ¡Viva Chapingo! ¡Viva! Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias.